Perdón, Balán. Ah, no, estás bien. Sí, todo el mundo. Tona. Amigos, ¿cómo están? A ver, ¿están ¿qué listos? Episodio es Tona para que no es te el 6-8. Oigan, yo les quiero decir algo. Dinos. Deberíamos empezar de seguir como cotorreando al principio y ya después presentarnos. Yo no quiero cotorrear, güey. Yo vengo a. Chido. Hemos hecho eso las últimas 20. No, porque toda ya la vida hemos hecho eso. No, yo vengo a dar notas puntuales. Damos el. Nos presentamos al momento. A mí no me jodas, señor. Sí, a huevo. No sé qué no decir. Hola, esta es la precopa. Ah, sí, eso también se me hace medio idiota. Pero esa es idea de Balam y la idea de Balam siempre va a estar correcta. Ay, amiguitos de la precopa es una marca. Hola, ¿qué tal? ¿Y sabes quién la inventó? Atentada de esa la alimentó Vic. La de amiguitos de la precopa le empezó a decir. Probablemente no, sí. No, sí es. Yo tengo buena memoria. ¿Qué? No me ¿qué? Falla a mí la memoria. ¿Estamos bien? Sí, estamos al cienón, viejo. ¿Estamos al aire? Oigan, ¿sí? El tráfico en esta ciudad no se puede. Hice más de 40 minutos en un tramo de 20 minutos. Y neta, ahorita ir a 20, no, yo creo que a 40 kilómetros por hora es ir rápido y acceso de velocidad. El promedio de la ciudad de Guadalajara es de 16 kilómetros por hora medido con satélites. Eso está de lano, güey. ¿Sabes cuál es mi teoría, güey? ¿Por qué en la Ciudad de México manejan tan de la verga y tan rápido? Porque el tráfico ahí es tan jodido como aquí, güey, que cualquier centímetro que avances es como oro, güey. Entonces tienes que a pisarle lo más que puedas, güey, y avanzarlo. Próximamente aquí en Guadalajara vamos a estar haciendo lo mismo. No, no, yo creo que ya somos así, cada vez somos más puercos, pero eso no te hace ir más rápido, solo llegar al siguiente. No, de hecho, eso hace que seas más lento, güey, porque luego la gente se hace el tráfico. Sí, estorbando los cruces, güey, y es cuando se hace. Pero es una sensación de una falsa percepción, ¿no? Pues, sí, está bien dicho. Bueno, aquí. Pues sí, es algo más psicológico. Ajá, algo psicológico, eso es a lo que voy. Venía por los túneles de López Mateos y ya me iba a salir aquí para. Es que ya López Mateos. Es caos, güey, nomás con decir esa palabra. Espérate, güey. Venía por la subida del túnel, o sea, saliendo del túnel. Ajá. Pero yo venía por el carril izquierdo, entonces me tenía que hacer al derecho para poderme salir. Y no me daban chance, un par de pendejos, güey. Y puse mi direccional y ya, a la puerca me les metí. Y atrás de mí venía una vieja. Que venía como que bien emputada, venía bien pegadita a mí, güey. Y ya de cuenta que, pues, en el que me traté de meter, dejé un espacio entre el coche adelante. Entonces, ajá, en cuanto yo me cambié, la pendeja esta dio un pinche acelerón. Y ya, o sea, hasta como estábamos en la subida, ya no podía ver quién estaba adelante. Claro. Güey. No, es la pendeja, según ella, hizo su berrinche de bien verga. Le dio durísimo, güey. No, es casi se da el putazo de subida. Porque saliendo de la pero subida, no. estaban parados los coches, güey. No mames. Pinche pedote se ha de haber sacado. Oye, de hecho, por ejemplo, hablando de esta falsa percepción, ahí en López Mateos precisamente tienen dibujados como si para que sientas que vas a la velocidad de la luz, ¿no? Ah, de hecho ahí estaba, sí. No, para eso lo hicieron, güey. Es un mural horrible que no sé quién decidió pintar y que costó sabe cuántos millones de pesos. Claro, como todo el arte que hace el gobierno, güey. No, pero, ¿sabes? Hay otro en que el paga. Túnel de Plaza del Sol. Que está más bonito, es como colorido y sí, tiene cosas, ¿no? Ajá. Este sí está bien feo, tal cual es una pared negra con líneas negras. A mí sí me gusta. A mí también me gusta, pero cuando vas rápido se ve chido. Es como cuando vas pedo se ve chidísimo. Sí, porque lo tienes pegado pues, hacia el lado. No mames, güey. No sabes si eres tú o si es el mural. Ajá. Obviamente en Uber, porque nadie debe manejar pedo. Exacto, y le dices, esto es mi queja del día, que la voy a dar por anticipado porque no voy a poder estar para el final del programa. Iba no. En contra de los Ubers. Los Ubers se hacen bien pendejos. Ah, bien, sí. Bien, bien pendejos. Como cualquier taxista, güey. ¿En cuál de los momentos? En todos lados. Aparte de... Traes un chingo de prisa. ¿Y cómo van? Siempre pero dile, van. Traigo prisa. No, pero prisa. Ellos tienen un... Ellos pueden ir rápido, ¿eh? También sí porque pueden. El GPS... Si les dices. Es como el de Pokémon Go, güey. Te registra cuando vas rápido. No, y además le manda la gasolina. La ubicación le manda... La aplicación le manda un mensaje. Sé, oye, no puedes ir a esta velocidad. Bájale. No, bueno, pero puedes ir, a la velocidad máxima, exactamente. Puedes ir a 60 sí. y nadie dice es nada. Es como los camiones también que de pronto... Vas en el camión con un chingo de prisa y te toca un pinche camionero que camina 10, que va a 10 kilómetros sí, güey, por hora. Exacto. Y otras veces que no traes prisa. Y va en putiza. Va en putiza, güey. Sí. Pero por mal como te puedes agarrar, güey. A mí no es por nada, pero los camioneros que van en putiza se los agradezco cuando voy arriba del camión. Porque, neta, ir en camión es lentísimo. Y esos que van rápido van casi como un carro. No, y esos que van lento, de verdad, es un... es como dos horas es todo a tu via destino. Crucis, güey, ir en esos camiones. Bien relajante. Porque aparte, luego es bien cagado porque se les pone el alto y se lo pasan, güey. Como si trajeran un chingo de prisa, güey. Se lo pasan lento. Es una paradoja, güey. Se meten por los túneles, se suben a los puentes. Una vez suben a la gente. Ver un camión en López Mateos que muy... se avivó y entonces se saltó el camellón y no sé por qué se le poncharon las llantas. y entonces tuvo que bajar a todos. ¿Alguna vez los han bajado de un camión? No, güey, nunca. A mí como tres veces, creo que dos por choque y una por no sé por qué. A mí me tocó una vez un camión le chocó de frente a otro así, pero como en ángulo, ¿cómo era? Obtuso. Perpendicular. No, perpendicular. Y tú estabas entre los dos. El perpendicular no es un ángulo, güey. Claro que sí. Bueno, ya, no, ya, X. Geometría. Entonces, ¿cómo fue el accidente, güey? Pues venía un camión cruzando y en el que yo venía se le embarró, güey, así. Al costado, le pegó en el costado. O sea, algo así como lo que pasó con el del tren. Y una doña salió volando, sí. Ah, no mames. Yo hoy fui a conciliación y entonces estaba buscando lugar y ya faltaban 10 minutos para que cerraran y dije, chingue su madre, aquí línea amarilla, si me multan, ni modo. Y deja tú la multa, que justo, se lo lleven, güey. Justo pasando, justo me bajé y justo iba cruzando la calle y llega un camión, se estrella con un carro, le tumba el vidrio. No mames. Y justo en la avenida en la que me estacioné. Entonces tenía el grandiosísimo pretexto de que me estacioné porque el pinche camión llevaba ahí media hora parado. Y efectivamente se tardó casi una hora en irse. Hasta que salí de conciliación, se acababan. Buen argumento, bala. Pues sí, no te pueden multar porque está parado el tráfico. Sí, ¿no? Que dices, no, pues es que tenían algo que hacer y ya no me podía mover de aquí. No me podía echar en reversa, etc. Llevaba media hora y me bajé, pues sí. Bueno, el caso es que no me multaron. ¿Sabes que a mí cuando me bajaron del camión fue porque los narcobloqueos? Nah, no, ¿de primero de mayo? No, hace vez estaba en Chile. Los primeros que hubo aquí en noviembre, si no me equivoco. Pero fueron 2011. Uno en ¿cómo se llama el que te lleva al aeropuerto? ¿La grandota? Lázaro. Ahí fue, ¿no? No. Carretera Chupala. Bueno, sí, López Mateos y Lázaro. Fue del primero, ¿no? Ahí. Sí, sí. Ah, que había fotos del río. Yo me acuerdo porque toda la gente de que viene emocionados, o sea, los que estaban en el Facebook y mis amigos de Monterrey, pues para mí eso era muy común porque ahí había un chingo de bloqueos a toda hora. No definiría. Yo sí me emocioné. O sea, sí, güey, ya había mucho interesado en el tema, pero no era como, puta, qué emoción, güey. Y allá en Monterrey era como que, ah, no mames. Pero luego reciclaban las imágenes, güey, así. Ah, eso sí. Los bloqueos de hace unos meses sacaron las de los primeros. Sí, de hecho, cuando fue el huracán. ¿Se imaginan cuando hay putazos contra los maestros de que aquí, ay, no mames, allá en Oaxaca y Guerrero pues, es diario, güey? Para mejor ejemplo, pensé que ibas a decir de que usaban otras fotos, como la de la... el tlacuache, güey, iba a decir. De hecho, hay mucha desinformación por culpa de eso, porque sí, wey, publican muchas cosas de que la policía está matando maestros en Oaxaca o en donde quiera. Y están presentando un video de, no sé, el 2005. De Afganistán. En Afganistán. Y, güey, ves a la gente compartiéndolos. Una vez me tocó ver uno. Sí. Ves compartiéndolos indignados, güey. Sí, güey, vienen vergados. Como güey, hasta el Deforma, güey. El Deforma también colabora que haya una desinformación. Aunque sea muy baja, güey, pero colabora. Es que el problema no es del Deforma, güey. Sí, no, es de la gente. Sí, claro, güey. Si eres tan pendejo para creerte una nota del Deforma. Pero desinforma. A estas alturas, güey. Lo que veas te va a desinformar, güey. De forma indirecta. A mí lo que se me hace muy cagado también luego que suben... Pues la gente idiota, güey, pues sí. Suben la nota. Acaban de autorizar el incremento del camión a 15 pesos por viaje, güey. De una pinche página, el blog de Tonatiuh. Ah, sí. Y todo el mundo lo comparte bien. Y yo, ¡ah, huevo! Sí. Me hice viral con una... Estudiantes de periodismo, para ser exacto. Y buscas las páginas, buscas en medios oficiales y no hay nada. Y les dices, no, pues no es cierto. Es que tú ves los medios oficialistas, no te van a decir la verdad. Chingas a tu madre. ¿Qué es esto? Güey, yo tengo varios conocidos que hacen eso en Facebook. Y una vez uno puso uno de unos marcianos, güey. Y de repente le comenta a alguien, oye, imbécil, o sea, este es un video del 2008. Salió en las noticias que era falso, comprobadísimo. Y hasta puedes ver las pinches marionetas ahí, güey. Y va todo, sí, perdón, no sabía. Pero los comentarios, así, haz cuenta que lo publicó. Esto es lo que el gobierno no quiere que veas. La desinformación. Los extraterrestres. Te quieren tener pendejas. ¿Pero qué gana el gobierno encubrir a los extraterrestres? No, mira, el gobierno no encubre pendejadas de esas, pero sí pues a huevo da la verdad oficial. Y claro, sí la reparten los periódicos oficiales. Y esa la da Televisa. Sí, pero esa de la eso da... a decir que ajá, una pero nota de eso, es real. A sacar notas súper pendejas, fake. Pero después pues sí sacan cada mamada, güey, como versión oficial de que se les perdió el contrato de Cuauhtémoc Blanco donde dice que le pagaron 7 millones, güey, de pesos. O que desaparece la gente. ¿Ese contrato que dijiste? ¿Que era falso? Pero o bueno, era verdadero. Eso es pues la información de los medios, güey. Es muy diferente hacer esa clase de desinformación hacer la clase de desinformación que hacen esta gente pendeja, güey, que sube páginas falsas. Pero, güey, por ejemplo, también, verdad, ¿cómo vas a creer en la versión oficial del gobierno? Por ejemplo, lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa está chido. Llegan, inventan una historia que estaba chida la historia, pero no había pruebas. Y luego, ¿por qué no nomás dicen, la neta, no los hallamos? Sí fueron los narcos y no los hallamos. Esa es una muy buena pregunta. No sabría responderte. Ah, no, güey. No, tienen que inventar una historia que no es verdad. Oigan, este... Sí, era para cerrar el caso, pues que no lo cierren y ya. ¿Alguien ha visto a una chica que se llama Lady Coralina? Sí, me la se platicaron hoy mientras estaba en conciliación. Tenemos que ir paulatinamente avanzando en los temas. Ya sé, güey, cambio brusco y natural de tema. Y es que estábamos hablando de desinformación, güey. Vieron que Walmart está vendiendo los melones más caros de lo que lo compra. Oigan, no mames, no, está bien hoy cabrón, no avisamos, güey, que la güey, pero todo negocio hace antes, eso, vi que no mames. En el videito. Pero sí, es que también, esa es otra de las que está rolando, no sé si la has visto. Hay una de melones, de los productores de melón, que salió. Yo esa publicación la vi hace años, estoy seguro. ¿La de Lady Coralillo? No, la de... La de los melones, güey. Y ahorita otra vez... Coralillo. Y ahorita otra vez ya la estoy viendo, güey, que está rodando. Sí, es los como... melones. Los melones de Lady están Coralillo. Están redondos, güey. No, y así no es como buenos, se crea, wey, una nueva plano, verdad. Está plana no, por donde la veas, güey. Bueno, pero a mí se me hace muy chistoso esa gente que... ¿Ustedes saben sobre la chava quién es? ¿A qué se dedica? Sí. ¿Todo eso saben? ¿Quieren que se los diga? Es... Como ventaneando aquí. Era como... Y a todo esto, ¿por quiénes somos nosotros? Ahorita, Balán. No. Estamos bien a gusto. ¿Cuál es nuestro futuro? Mira, sácalo de la casa. Yo estoy haciendo mi cambio abrupto, güey. Y luego tú quieres hacer tu cambio abrupto. ¿Sabes qué, Rama? Luego. Tráete una pinche caja de pizza y danos apes a todos, güey. Ahí va, pues. No, eso miren, es solo cuando estoy borracho y estás muy cagazón, ¿no? Según lo que leí y entendí, ahí les va. La Lady Coralina es una chica de Hermosillo, Sonora, que se iba a casar con un vato el 27 de abril del 2017. O sea, todavía falta, ¿eh? Pero para todo esto... Con el Lord Coralino. Es un cabrón, güey. Es de mucha lana, güey. Ah, pues es hijo de un pediatra de allá de Hermosillo. Tiene apellido acá Frufru. ¿De dónde chingados sacan tanta información y por qué? Güey, es que cuando me hice viral, güey... ¿No viste la otra chava, la de los tacos Orinoco, güey? De Monterrey. ¡Ay, qué rico! Pasaron su código postal. Su CD, güey. Su Facebook. Se pasaron de verga. ¿Quién vergas es eso, güey? ¿Qué mierda? El Facebook está bien, perro, porque traía el mismo vestido del día de la mamada. Güey. Tú no sabes de qué hablamos, ¿verdad? No, eso mira, ahí te va. Leí el Orinoco rápidamente. En Monterrey. Ajá. Muy famosa. Balam, tú... A ver, cuéntenla esa noticia, porque es más importante. Primero tú. No la conozco. Ok, yo soy muy malo para contar. Oye, ¿pero de cuánto fue esa? ¿De cuánto? Hace como un mes, ¿no? Hace menos, güey. Es algo... Ah, pues haz de cuenta que estaba un chavo... Muy, muy guapo, con su novia muy bonita. Suficiente. Están en unos tacos, güey, y hay unos pinches tragos bien. Y entonces están unos chavos en otra mesa a un lado, comiendo tacos y tomando refresco y aguas frescas. Y entonces empiezan a grabar como... No, pero se percatan que hay algo raro ahí cerca del baño. Están grabando y entonces... ¿Cerca del baño? Están en su mesa. Están en su mesa, güey. Ah. Y entonces está la chava como en el estacionamiento, güey. Pues agachadilla, ¿no? Así como volteando hacia abajo. No es cierto, güey. No, se la estaba jalando, güey. Están sentados... A ver, cállense. No se la estaba mamando. Haz de cuenta que estás en una mesa, me equivoqué, video. Y están sentados en, están sentados en paralelo. Vi el fase 2. Oye, ¿están realmente en la mesa? Porque no, sí están en la mesa y le está haciendo... Es que no se ve, güey. Yo no alcancé a ver. Señor Peña Nieto, ¿qué pasó en Monterrey? Se la estaba jalando. El punto es de que no están propiamente sentados en la mesa. Están como por un ladito de la mesa. Y Balam, digo, hoy nomás. Espera. La Lady Orinoco. Es tu voz, seguramente. La muchacha esta se la está jalando así enfrente de todos. No están abajo de la mesa ni nada. Enfrente de todo el mundo se la está jalando el güey así. Pero no se ve, güey. Y el güey la tiene de fuera. Sí, ¿y sabes por qué no sí, se pues ve? Sí, güey. Porque tiene la mano encima, güey. Pero, ay, güey. O sea, el güey literalmente la trae de fuera. O sea, sí, no es que sí, por abajo se del pantalón. Haz de cuenta que aquí te la sacas y me la empiezas así. Así, güey. ¿Por qué y el ejemplo está pero están de espaldas y de, no, de lado? No, están de frente, güey. No están. Bueno, a lo mejor fueron tres videos. A lo mejor fueron tres videos, güey. A lo mejor son tres videos. Ya, pues. Hay un segundo video, güey, en el que llega la policía y se los lleva. Sí, ese es el que yo vi, güey. O sea, es adicta a hacer chaquetitas, la güey, pero qué mal pedo que quemaron a la chava tan gacho. No, porque así ya cualquiera puede Lady, ir y ella de Lady Orinoco y a esta chava también es la que quemaron gacho ya. Los tacos, no, esta no el video que yo estaba platicando, no lo he visto. Están pero dos chavos su en una banca. Está, su Facebook sí. Y le empiezan a poner ahí en la banca. Bueno, y hablando de estos videos de poner, el otro día había uno de una señora. Espérate, Balam, deja una señora en Italia Que está así en la, como en un parque tipo Central Park. Y se le empieza a matar. No, y está montada en su esposo. Ah, los se está dos cogiendo gordos, a su hija. Y al lado está su hija, güey. Sí, sí. Y la señora le está así moviendo la cabina acá. Pero gordos. Bueno, creo. Hablando ya de y gente entonces, y la no señora se ve que se percata de que la están grabando. Y sonríe descarada y cínicamente a la cámara. Como invitando a un trío. Oigan, ya cambiando a la Lady Coralina de vuelta. Se llama, ¿por qué se llama Coralina, por cierto, Rama? Porque déjame decirte, güey. Está reconectando el internet. Llama... Tenemos un problemón con esto del internet. Tú me dices una ahorita disculpa. Que esté. Pues ya está, pero se está yendo y... Una disculpa. Bueno, pero ya no escucharon en iTunes. Bueno, ya, la Lady se llama Lady Coralina. Lady Coralina por el lugar en el que estaba. En el lugar, exacto. Se llama Coralina Daylight en Playa del Carmen. La cosa aquí, güey, la cosa es que... Nuevamente, los medios con la desinformación, güey. Yo había visto la nota antes de leerla. Ajá. Lady Coralina y Lady Carolina, güey. En varios medios, pues se equivocaron los idiotas, güey. Entonces, no, es la misma, yo no sabía realmente qué era hasta que leí la noticia. Sí, y vi de dónde era el... De por qué era Coralina y dije... ¿Y quién es Lady Coralina, Tonan? Bueno, entonces es la chava de Hermosillo, su novia, pues así de mucha feria y todo el pedo, ¿no? Se iban a casar el 27 de abril, eso ya lo dije, y pues ya no se van a casar, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien, no sabemos si fueron sus amigas o fueron gente de otra mesa, la grabaron, le tomaron fotos besándose con un vato no, y, ¿qué besándose? Y un video tragándose, güey, y un video en la que también están... Y era su despedida. Tragándose, güey. Y el video así, de soltero. Era su despedida de soltera. Y pues, obviamente, mucha gente pudo haber grabado porque la chava trae su ropa de ya ves cómo las chavas se visten cuando es su despedida, ¿no? Como muy llamativa, muy diferente a todas las demás. Con su letrero. Lady despedida. No, y aparte trae un velo, güey. Y besándose con el otro cabrón, güey. Yo nunca he entendido para qué hacen tanto circuito. Pero... Oigan, a mí se me hace que en las despedidas primero deberías ir con tu grupo cercano de amigos. Y neta, lo que pasa o en no la despedida, ahí pasa. O no vestirte así, te me queda, ¿no? O sea, pero, la neta, es que mira, si vas a un si antro, se besó con alguien y estaba hasta el culo en su despedida, no tienes por qué cancelar la boda. No, pero a ver, güey, si estaba en solo un antro. Solo ponerle si un cague. En esa sociedad, sí, güey. Pues si estaba en un antro, güey, no puedes. Bueno, el güey sí hizo mucho dinero, sí podría cerrar el antro, güey. Sí, pero por más que vayas con tus amigos, güey, te pueden cachar en la movida. Segundo, güey. No seas cabrón. Quien lo hace, güey, recae, güey. Y lo va a volver a hacer. Y el hecho de estar muy borracho no es pretexto, güey. Uh-huh. Pero a veces en tu despedida te pones más peor que nunca en tu vida. Pero eso no es justificación, eso no es justificación, güey. Ajá, güey, no es justificación. Al final, al cabo... Ah, claro que está mal. Lo que no se me hace chido es la manera en cómo la empiezan a exhibir, güey. A mí tampoco, güey. O sea, está chido así como para decirle al güey, oye, pues aquí está tu novia, tu prometida, que es una puta, güey. Y hasta ahí, güey. Pero luego ya de eso empezar a ventilar que dónde vive la chava, güey, que su pero si siento eso. Eso es no, como... Bueno, pero no, por ejemplo, lo hacen, no lo han hecho, pero lo hicieron con la de Monterrey, con Lady no, y también lo hicieron todo. Con esta Lady, la que estaba muy bonita, la borrachita. ¿$100? 100 pesos. Lady 100 pesos, que estaba guapísima. También la neta, más porque está güera, güey. Toda su información. Nah. Y eso es lo que no está chido, güey. Y ajá, y pues qué chingados, güey. Estaba peda. Oye, pero ¿no serían strippers ofreció con los que se estaba besando? No, hay muchos no mames, güey. No, estaba... Es un pinche vato así bien X, güey. ¿Te das de cuenta que te agarró? Yo también pensé que era un stripper o algo así. Pero oye, ¿qué cambiaría de la historia, Vic? Pues que hay una película sobre eso, güey. Pues... ¿Cómo? O Lady sea, ya, ¿a eso sí lo perdonas? ¿Fue culpa del stripper? No, pues, sí, por pero Lady es Night. Diferente si es un stripper así es un güey y X. A mí se me hace igual de culero. Es que si es un stripper, hasta lo puedes entender. A ver, esos güeyes juegan con las viejas. No, porque a veces hasta esos güeyes juegan con las viejas. Bueno, sí, digo, por ahí podría ser. Pero la manera en que se tragan... Es que no sé si has visto el video, güey. Pero la manera en que se tragan es muy cabrona, güey. No es un stripper, güey. No tiene cuerpo de stripper. Eso, o sea, esa manera en que se tragan no sería un juego del stripper, güey. De hecho, sí, a huevo. Yo ya me estoy planteando ser stripper, Yo también. Tú sí entrarías, bebé. Pero stripper de... antes y después. ¿Heteros o gays? El pelón y el mamado. Todavía estoy muy gordo. No, ah, oigan, ayer yo vi una película de este güey pelón, mamado. ¿Vin Diesel? Jason Statham. Jason. ¿Cómo se llama? Pero no, ah, ¿viste la que está en el cine? Película. Ese güey no está tan mamado. Ay, vamos a recomendaciones. Sí, fíjate que él es mamado, de los únicos mamados naturales, wey, porque no se ven esteroides. Me encanta, güey. Neta, yo quiero ser ese güey. A ver, entre Chris Evans y este compadre. No, pero Jason Statham me encanta, o sea, como un ídolo. Y así, salva a Jessica Alba de una manera increíble. Oye, ¿cómo se llama, Balam? ¿Ese actor? Jason Statham. No. ¿Cómo se llama, Balam, neta? Jason Statham. Oye, te faltó tu acento inglés, güey. Jason Statham. Te faltó tu acento inglés. Vamos dejándolo en Jason. Vamos a dar la recomendación del cine. ¿Quién quiere dar la pero para yo quiero hablar de la película. La recomiendo. ¿Pero qué película es, güey? ¿No has dicho? ¿Cómo se llama? Jason rescata a Jessica Alba. Se llama Es la segunda del mecánico, pero ¿cómo se llama la primera? ¿Transportador? No. Sí, hay otra. ¿El ilustrador? Es un asesino a sueldo. Es el... especialista. El especialista. Dos. Es un asesino a sueldo y este hombre le mandan una carnada. Bueno, primero lo van a buscar a Rio de Janeiro, Brasil. Oye, una pregunta, Balam. ¿Es más efectivo que Deathstroke? Más, es Bioshock. No le gano a Deathstroke. Así, güey, le llaman Bioshock, güey. Deathstroke es Will Smith, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cómo mata al vato de sí, sí, es más chido. De hecho, ese Deathstroke mata a unos cuantos, es como especie de... Bueno, síguele, Balam, la película. Bueno, entonces este vato, lo llegan... Él está como retirado en Río de Janeiro. Llega una morra y le dice, oye, necesitamos hablar contigo. Entonces él mismo dice, no hablo... No español. Hablo inglés, dice, yo puro parlo portugués. Falo portugués. Y le dice, usted hasta tienes buen acento ya. Ay, no sé de qué me está hablando. Y ya, entonces decide irse y se va a Tahití, una de esas islas del Camboya, de allá de pinche Asia. ¿Tahití existe? Sí, sí, existe Tahití. ¿Tahití existe? De hecho, Tahití está en Asia. Tahití está en el Atlántico. ¿Está cerca de Asia también? No, está en Asia, güey. Está cerca de Vietnam, toda esa zona de Vietnam. Se va. Imagínate que... Se va por ahí, que está muy bonito, de hecho. Por la India, güey. En el mar Índico está esa isla de Tahití. Ah, no te creas, no. Está cerca de Australia. Cerca de Australia, güey. Bueno, está en el océano, es una isla, güey. Se va a una isla. Y está ahí unos días. Para que sepan. Ahí tiene una amiga que le guarda su cuarto y con sus armas. ¿Y su corazoncito no se lo guarda? Entonces llega Jessica Alba y al parecer está golpeada y le pide ayuda a la señora. Entonces ya regresa a su barco Jessica Alba porque vivía en un barco. Y entonces en la noche le pone una putiza a un vato. Y entonces le habla la señora. Güey, solo dinos de qué. Oye, ¿no vas a platicar toda la película? No, rápido. En un minuto se los platico. Y luego desayunan hotcakes, güey. Pero no le gustaron. Un vaso de leche y media. Y luego leí que el director les dijo en esa de los hotcakes que se imaginaran que son waffles para que esperaran, pusieran caras de asombro al ver los hotcakes. La versión editada del director por Balanza. Entonces llega y le pide ayuda a Jason y la rescata. Y descubren que ella era solo una carnada y que tenía que enamorarse. Él lo deduce porque es bien verga. Entonces... Claro. Decide caer en la trampa así solito. Se enamora adrede. Y al final, pues sí se enamora. Oye, una pregunta. Y entonces la agarra el güey, que ese era el plan original del otro güey. Y le dice: tienes que matar a estos tres cabrones para mí. Y yo te suelto a tu morra. Bueno. Y pues ya se imaginarán: hace una daga y media. Hace cosas muy chingonas para matar a los güeyes porque todos tienen alta seguridad. Y al final, pues, no les platico el final, pero... Oigan, ahí les va nomás una cosa a los de la Precopa que nos depositen a nuestra cuenta de PayPal. Es en laprecopa@hotmail.com, porque ya les acabamos de decir toda la película. Entonces, ahí estamos las donaciones. Pesitos, ¿no? Sí, pues lo que cuesta. Y las palomitas, cine. Pues, y las palomitas. No, de hecho, lo que platiqué pasa ya en 10 o 15 minutos. Ya se las encargo. Gracias, ok, al final, o sea, al final pasa en los primeros 10 o 15 minutos, güey. Ok. Yo les iba a platicar rápidamente de la película que vi ayer, que fue, ¿cuál te dije? No Manches Frida. No Manches Frida. Ay, ¿cómo qué tal está? Es una película mexicana. Sale Omar Bravo actuando de Omar Bravo. No, no es Omar Bravo. Omar Chaparro. Creí que Omar Bravo. Omar Bravo, güey. Oye, Omar Bravo tiene cero carisma ese cabrón, güey. ¿Qué esperas de él, güey? Sale Omar Chaparro actuando de Omar Chaparro. Y sale Marta Higareda. Actuando de chichis. Yo la quiero ver. De desnuda. Sí. Enseña las chichis. No. Qué la raro. Película es... Se trata de un ladrón que por alguna razón tiene que escarbar en una escuela privada, creo. En el gimnasio, ¿no? Ajá, en el gimnasio. Abajo hay un tesoro. Entonces el güey es un ladrón de la calle. Trabaja en un bully, una mamada así, güey. Ah, qué chido. Y llega a pedir trabajo y como hay un grupo un grupo muy desmadroso y que nadie quiere... Le dan el trabajo sin siquiera pedirles cédula ni nada. Pero el güey quería ser como de limpieza, ¿no? Algo así. Ajá, el güey iba por una mamada. ¿Tú ya la viste, Rama? No, pero es que hay una película alemana, güey. Ah, no mames. Tal cual, güey. Eso sí la vi, güey. ¡Ah, la verga, güey! Está muy cabrón el plagio, ¿no? Sí, güey. Entonces, en la escuelita conoce a Marta Higareda, que es una maestra... Es la hace de la cosa más mojigata, mensa. O sea, es una pinche monja, güey. Ah, de manera, todo lo contrario de Lady Coralina. Todo lo contrario de lo que acostumbras a ver. Y de Marta y Gareda. ¿No viste cómo se la... No dice majaderías. No enseñan la panocha tampoco. No enseñan nada. No enseñan en las boobies. O sea, no enseñan boobies, pero sí la panocha. Clasificación, que pueda. Clasificación. Hay una parte en la que no se dieron cuenta en la edición, pero la enseñan. Ah, ¿en serio? No, claro. ¡Órale, puto! ¡Soy yo! Bueno, entonces... se trata de que este güey le asignan el grupo más desmadroso, que son un... juniors, ¿no? Obviamente. ¿La vas a platicar todavía? No. Y se trata de que el güey... ¿Está buena? Los domestica y la chingada, se enamora de la morra, ya saben, la pinche historia pendeja. La película es... buenísima. Está divertida. ¿Es para ir a noviar? Está entretenida, no. Pero la verdad es que la dirección, la actuación, el guión... está de la verga. La escenografía... Todo es una mierda. Como la novela de Televisa. Como la mayoría peor, de las películas está mexicanas, peor que una telenovela de Televisa. A veces tienen muy buenas historias. Está muy mala. La historia, o sea, se ve que es un plagio de algo. Yo no sabía, pero se ve alemana. Que... alemana. Digo, hay como 1000 películas que hemos visto de eso. O sea, neta, no hay historia, no hay trama, no hay... A ver, lo único que medio actúa es Omar Chaparro. Y sale actuando de Omar Chaparro porque en todas sus películas es el mismo... Y neta no, o sea, todo está forzadísimo. Oye, pues qué película tan chida, Vic. Pero te diviertes, la verdad. O sea, te cagas de risa. A ver, tengo una pregunta, ¿tú te divertiste? ¿Te sacó carcajadas? Sí. Ah, okay. Pero la verdad es que no vayan esperando ver algo decente ni siquiera. No vayan esperando ver una película de comedia mexicana. Sí, no, pero yo he visto. No, güey, ¿qué te pasa, calabaza? Sí. Muy buena. Oigan, Ley de Herodes es divertida, güey, y es buena. Yo les quiero recomendar la de Me Estás Matando, Susana, con Gael García. También creo que en algunos cines. Esa es chilena, ¿no? Todavía puede estar. Mexicana. Pero ya está muy ya padre. Ya se hace como 2 meses. Que sí, no, yo la vi hace como 3 semanas. ¿Todavía está Dark Knight? Bueno, si no la ven en Netflix cuando salga o donde puedan. ¿Tiene buena actuación? La versión original. No, les voy a decir, lo que está padre es el guión. A mí me gustó el guión. Se trata de que la morra abandona a Gael así de un día para otro, de su esposa. Y el güey, ¿qué pedo? Entonces la empieza a googlear la chingada, como al mes la encuentra que está en una beca en Estados Unidos porque le publican un artículo. Sí. Y se va y llega y le dice, ¿qué pedo, morra? Y entonces ¿cómo le dice? ¿Qué pedo, morra? ¿Por qué te fuiste? Morra? En cuanto llega así... Y la morra de que, ay, pues, perdón y que no sé qué. No me di cuenta que andábamos de novios. Sí, la mujer tiene como un acento raro. Que es una española haciéndola de mexicana. De mexicana. Y entonces le van con el chisme a él que la morra ya se andaba tirando un pinche ruso acá mamadísimo. Rusovsky. Polaco era. Y entonces el Gael se la estaba tirando por la cola. Te va a partir tu madre, cabrón. Y el ruso nada, le da un golpe y lo manda a chingar a su madre. Y Gael. Y ya lo trataba peor, güey. Y bueno, el caso es como se reconcilian, se pelean. Y cuando Gael decide darla por muerta, la chingada, pues ya saben cómo son las viejas. Ahí véanla, está chida la película. Gracias. Oye, yo también me fui al cine hace como 2 semanas. ¿Cuándo fue el partido de México? Hace 2 semanas, ¿verdad? Fui a ver No Respires, que salió este viernes. Está buena, está muy entretenida. Es de suspenso. Es de unos ladroncillos que se meten a robar a la casa de un ciego, ex veterano de guerra. Ah, qué culero. Que por casualidades del destino tiene $1,000,000 en su casa, güey. ¿En efectivo? En efectivo. Entonces, ¿y ellos ya sabían o no? Y ellos ya sabían. Por eso se meten a robarle, güey. A pesar de que está muy culero robarle a un ciego. Entonces, ¿para qué quiere tanto dinero? Con lo que no cuentan es que el güey es un pinche Saiyajin, güey. Sí, mano. O sea, neta. Un ex marine solamente es ciego. ¿O qué? A pesar de ser ciego, el güey meta sus sentidos. O sea, todo lo Dark hace a la perfección, güey. Dark David. Y lo interesante son algunas técnicas de dirección. Algunas tomas, tiene un par de tomas. Hacen primeros planos del vato y se ponen todo negro, güey. Güey, cállate, están contando la película. Dice, la visión, cuando se ve que es la cámara como si fueran tus ojos, pero todo negro, güey. Ah, mira. Okay. Eso no es un primer plano, pero bueno. ¿Pero cómo se llama? Pues un plano general, ¿no? Bueno, no importa, eso no es lo de menos. Está muy entretenida, tiene ahí un par de... Bueno, muchos errores de dirección, pero sí te tiene al filo de la butaca, te mantiene... A punto ¿Y de todo a pasa en una casa? Todo pasa en una casa. Como 10 minutos pasa prácticamente en completa oscuridad. Y se trata de que los está cazando el güey, ¿verdad? La que acabas de decir. El güey lo está cazando, güey. Lo está Pues los quiere matar, güey. ¿Y no, por qué no pueden salir o...? Porque está todo enrejado, güey. Y quieren robar. Y están las puertas cerradas. Pero las... lograron entrar, pero no pueden salir. Porque haz de cuenta, entran por una puertita del baño, güey. Y cuando el güey se da cuenta que entraron, como sabe que todo está cerrado, güey, dice, ah, pues es aquí. Y va a poner tablones de madera. ¿Y no le da miedo que lo maten? Los güeyes son pasivos. Pues es que al principio traían una pistola, güey, ellos. Y termina por robarle la pistola, güey. Ah, no mames. Y realmente sí hay varias ocasiones en las que podrían matarlo. Pero dicen, es que está así, por güey. Pendejos, güey, pues no lo matan. Y civilmente por pendejos al final. Uy. De hecho, en la película que yo les platiqué de este Robert Redd, ¿no? ¿Cómo se llama? El mamado. Jason Statham. Statham. Jason, también lo pueden matar como 10 veces, pero pues ya ven que... Oye, pues en todas las películas, güey. Güey, es Hollywood. Todas las películas, donde wey. Contratan mercenarios que no le podrían dar a un objetivo a un metro de distancia, sé, a quemarropa. Y luego el típico cara a cara, que ya están el mero mero chingón contra el mero mero malo. Y tienen que platicar para que no se concrete nada en ese momento. Pero es que de repente, pues, querría saber qué pedo con el otro, ¿no? O sea, si yo te quisiera matar... Pero si acabas de matar a 100 vatos, no me voy a arriesgar a que este güey se avive, güey. No sé. Pero no es que en la película no se avivan, güey. Ajá, porque todo está ya planeado, ¿verdad? Por eso la gente en la vida real no sobrevive cuando está en una balacera de verdad, güey. Porque creen que van a salir, güey. Van a salir y todos y se van a detener el fuego, güey. ¡Ey! No, que todas las balas lo van a rodear, güey, mágicamente. Y bueno, pues está muy entretenida la película, vayan a verla. Recomendada. ¿Cómo se llama? No respires. No respires. Si les gusta el suspenso, las películas de miedito, está coqueta. Ay, ya me dio miedo. ¿Vas tú, Tona? ¿De películas, güey? Es que la verdad no he visto ninguna, güey. No, pues... Ayer acabé The Office nomás. Bueno, ya por llevamos segunda medio vez. Programa. ¿Por qué no recordamos nuestras redes sociales? O las decimos por primera vez. ¿O por Facebook? ¿Qué no decimos quiénes somos antes que nada? Lo que quieran. Empezar. Favor. Facebook.com /laprecoparadio. En Twitter @ laprecopa. Y también nuestros patrocinadores, KLGDL.com, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la ciudad de Guadalajara. Y www.minoxidilguadalajara.com, la mejor opción para una buena barba. O un buen... Bueno, o para la alopecia, para curar la alopecia. Así es. Se llama bueno, Farihan. ¿Quiénes somos? Yo les quiero presentar a mi derecha al más guapo. Que está a punto sexy, de irse. Y, ¿a dónde se va? Sí, cierto. Les dije a que cenar, güey. Por eso grabamos antes. Al más guapo, más sexy, más hombre y más... Me presento y me voy. A veces es medio putillo. El más putillo. Tú eres mi novio, ¿de qué estás hablando? Ya cómete la naranja. No les digas. Cállate, maldito maricón. Ya cómete la naranja. Víctor Wars. Ay, ¿por qué me hacen esas bienvenidas, güey? Me cagan. No. Oye, me estaba viendo en el espejo el otro día y la neta no estoy tan guapo como ese. No, güey, te la cromamos para que se te suba. Es que comparado con nosotros tres, te sientas. Sí, es muy guapo. Es pero que... hoy tienes, no sé si sea un grano o un piquete de mosquito. No, güey, no es un grano. Esta cosa es un monumento a... No sé, ¿es un semen? Más bien te salió una cara en el grano, ¿no? Sí, güey, no sé qué sea esto, la verdad. Pero es una cosa calamitosa. Córtalo, Vic. Rómpetelo así. Con eso no te ves tan guapo, pero cuando te lo quites... Se ve muy desagradable, perdón. Me siento feo. No manches. Chiquito. He perdido la confianza en mí. Pero bueno, amiguitos precoperos, buenas noches. Creo que es el primer miércoles que grabamos como en un mes. Entonces, no, pues ya es ganancia. Sí grabamos, ¿no? No. ¿Y luego? No. ¿Y luego qué? No, sí, pues sí, estoy contento que estemos grabando en miércoles. Ah, no, ah. Aunque capítulo, también... Episodio 68 ya está en Mixler. Cada vez me doy más cuenta. Grabado y todo. Güey, hoy es el episodio 68, ¿de qué estás hablando? Por eso. Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿cómo está grabado, güey? O sea, ya está. Ya tiene nombre. Es que ya lo cortó, güey, y empezó uno nuevo. Estamos hablando al aire diciendo pendejadas como ¿otra siempre. ¿Otra vez? Ay, no estamos al... Ah, no es cierto. Oigan, les decía... Me di cuenta que de verdad... La precopa no es lo mismo si no somos unos gordos alcohólicos tragones, pero bueno. Está mejorando, ya nos estamos acostumbrando a no estar borrachos. Es que exacto, güey. Nos habíamos acostumbrado a estar borrachos. Oye, pero a ver, ¿y si hacemos agüita de limón y le ponemos medio litro de vodka, sin güey? Azúcar. Sin azúcar, claro. Medio litro de vodka. Sin azúcar, no mames. Simplemente nos embriagamos. Eso es una pura ¿con Esplenda el vodka? Con agua. Yo no quiero, güey, gracias. Ni se siente. Pero el Esplenda sabe horrible, güey. O sea, cualquier alcohol engorda, pero no tanto. Todos los endulzantes engordan. Saben a mierda, güey. A mí sí me gusta el Esplenda. No, el Stevia son... O sea, no es tan rico. A mí ¿sabes cuál me gusta, güey? El endulzante natural. La Coca-Cola Life me da asco. A mí me da asco porque es verde, güey. O sea, ¿qué pedo? No es verde. Pero te ama, pero te encanta la verde, güey. Ni la verde. Buffalo Sol, ya. Normal. Estamos... Sigamos. Oigan, amigos precoperos, yo les quiero introducir ay, Vicky. Al ex chinito. ¡Vicky! Así le decíamos en la uni. Al señor. No, oigan, yo le quiero decir algo a Vicky también. Antes de que acabe de su presentación. Ah, sí. El otro día subió un videito a Facebook de esos que hace Facebook. Y neta, muchas gracias por ser mi amigo de estos 6 años. Más. ¡Chúpelo! Neta, este. Culero, desde y a mí nunca conocí, me has hecho un video de esos, güey. Te conozco. No, además, me lo hizo él a mí. Hazme culero, güey. No, cabrón. De hecho, lo hizo Facebook para nosotros. ¡Haceme uno! ¡Haceme uno! Va a ser uno como de 20 años. No, ¡haceme un pete! Bueno, y entonces. Y se ve desde que estábamos bien chiquillos. No, no como tú y yo, que estábamos bebés. Pero desde Vicky y yo, así todos, Vicky todo flaquito. Así. Yo te dijo gordo. También flaco, güey. Y Balán con pelos. Los dos teníamos todo, mucho cabello. Ajá, los dos tenían mucho pelo. Vicky ya empieza cabello, a tú tienes mucho pelo. Pero yo tenía el cabello largo. No tienes por qué decir eso, güey. Ah, neta. Y luego, este. ¿Como de Rockstar? Con nuestros compañeritos de la universidad y luego cómo fuimos creciendo y saliendo. Que eso fue hace pues, gracias, en realidad. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Y pues, muy chido. Ay, deja Balán su momento, güey. Ya sé, Bala. Te quiero, amigo. Te amo, Vic. Bueno, eso. Bueno, oigan, oigan, los dije de broma. Que eres mi novio. ¡Ey, tranquilo! Lady Balam, güey, jalándose la. De que me voy a hacer viral, güey. Oigan, ladies, pues entonces les decía que aquí está Rama a mi derecha, que ya no tiene cabello ni barba. Lo desconocemos. Ponte minoxidil. Pero bueno, sigue hablando como Rama, entonces. Sí, sigo diciendo las mismas pendejadas que Rama. Sigo siendo el mismo oigan, soquete que Rama. Entonces, parece que sí me Rama. Imagino que soy el mismo Rama, ¿no? ¿El mismo jete que Rama? Soquete. Ah, perdón. También. El mismo. Sí, bueno, o sea, es lo mismo, pero soquete es peor, ¿no? Que ojete. Nah, no, soquete es un mensito. Soquete creo que ya es más aceptable. Soquete es un culero, güey. Porque ojete es ano, güey, entonces. Un ojete es una persona nada, culera. Nada. A ver, yo sigo sin entender cómo puede ser un ano, güey. Un ojete, güey. No te pases de verga, güey. ¿Cómo te pasas de verga? No entiendo, güey. Ojalá me pasara de verga. Esas son cosas, güey, que un filósofo, yo creo que en filosofía, güey, se pone a discutir eso, güey, por horas, güey. No, es que por qué pasarse de verga. Ahorita lo que discuten es si el disco de Justin Bieber es una obra de arte, pero en fin. Es muy feo esas discusiones. Bueno, presenta a nuestro querido amigo el pelón. A mi. Consuelas. ¿A cuál de todos? ¿A cuál de los cuatro pelones? Ay, ¿qué pasó? Este, a mi derecha, izquierda, arriba, abajo o enfrente, atrás. ¡Salud! Se encuentra el pelón más enojón. ¿Lentudo? Enojón de la prepa. Últimamente pre-copa. Tona, no sé si ha tenido presiones, pero sí está más irritable. No, sí, no es enojón, es irritable. Oye, güey, nomás me gusta que la 7:30. Puta madre, no soy adivino, yo que sabía que tenía que llegar a las 7:30. No, pero hoy tengo que decir, ¿será que defender a Tona de algo? Hagan de cuenta que Tona llegó media hora antes a casa de Rama y Rama dijo, al estudio. Ahí voy. Sí, porque ahí nos íbamos a venir al estudio. Entonces, ajá. ¿No suena como Balam? Entonces Tona no llegó, no, Tona dijo, "Ah, pues ya vienen." Ahí voy, pues, ajá, así. Exacto, que ya viene a abrirme la puerta. Pero no, Rama todavía no exacto. Estaba en la casa, entonces Tona nunca supo eso. Sí, es lo que te dije del contexto. Malo, ya. No. Sigamos. Ya sé que vas a decir que no, güey. A menos que siempre tienes la razón. Si dijo, está bien, no, yo siento la mayor parte todo. De las veces acepto mis errores. Ajá. Y, pero no, este no. Está bien, no hay problema. No. Este sí, la verdad, me gusta que las cosas se hagan bien. Eso es lo que me pasa a mí. Soy un perfeccionista. Pero sí puso, ahí voy, llego en 10. No, tienes razón, Roma. ¿Cuándo no puso les. Llego en 10? No lo leí. Lo puso luego, abajo de ahí voy. Llego en 10. Güey, neta, mi celular tiene algo malo. Es el mismo problema los problemas que tuvimos. De comunicación no somos nosotros. Es Tona y su celular. Es el mismo problema que tuvimos. Pero bueno, ya, X. El lunes si fue así, el programa, si güey. Fue así, ya. Neta, perdón. Ya sé. Este, Tona se puso es bien. Mi problema. Se puso bien enojado. Güey, no me enojé, güey. Es que la neta, como me gusta que las cosas se hagan bien, güey. No, me fui enojado, güey. Es que me fui temprano. Me fui temprano, que es diferente. Yo lo vi llorando en el árbol de afuera. Pero estoy seguro. Güey, a mí me bloqueó. Ah, no es cierto. Se salió del grupo, diría Javis. A ver, doña Javis. Güey, sí es cierto, sí le pusiste, güey. Claro que lo puso. Todo porque me esforcé en ponerle a Balam un mensaje que decía mejor te estreno a ti. Güey. Ahí fue mi problema, que por concentrarme en contestarle a Balam, güey, no leí lo que pusiste ahí, güey. No, bueno, ya, pues, bueno, gracias. Ya, perdón, bueno, amigos de la Precopa. Mi derecha, izquierda, abajo, arriba, el Tonatiuh, el pelón. El que no lee, güey, el que no lee. El que no lee. El que no lee los mensajes, sí soy yo. Qué este, bonito es eso. Compañeros, ¿cómo están? El día de hoy, por cierto, ¿cómo están? Pues seguimos bien. Muy bien, pues ¿siguen bien? Ya apesta viernes, ¿no? Sí, ya para mí ya, güey, para mí ya es ¿van a ir a la fiesta Navidad. De Gloria? ¿Qué? Sí. ¿Van a ir a la fiesta de Gloria? Pero no es su fiesta. su despedida. A ver si no se agarra. Hijo de su madre, güey. Pero somos compas y no vamos a andar. No vamos a tomarle fotos. Nosotros no, güey. Pero qué tal que alguien en el otro, en el lugar de que vayan. Pero no, va a ser un lugar privado. Malam, sí, las despedidas deben ser en lugares privados. Malam, sí, yo voy a tener rienda suelta, papi. No voy a tener mi... Uy, va a traer la rienda suelta. ¿No va a haber domadora? No voy a tener mi látigo este fin de semana. Oye, acabo de decir que se va todo el fin de semana desde no mañana, mames. Carajo. Güey, yo voy a traer, papi, la rienda suelta. Papito chulo. No me voy a vestir. Oigan, a ver. De verdad. Decirlo al aire, che. Ah, perdón. Hay un problema muy cabrón. ¿Y tu en la rienda suelta? De la precopa, güey. ¿Por qué, güey? Este güey no lee, este güey no escucha. Yo no digo, güey. Yo no entiendo. ¡Verga, güey! Estamos como los changuitos de WhatsApp, güey. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, ya hablando de gente desconocida, aquí en mi lado derecho tengo a la persona más aplaudidora de la precopa. A mi las querido nalgas, amigo. Por si no dudaban, esas son sus nalgas. Papá, qué bonito. Muy buenas noches, Carlitos. Amigos de la precopa. Qué bonito sería. ¿Cómo está, Carlito? Mi nombre es Carlos Balam y pues... Carlito. Hoy les quiero platicar una historia. Sí. Les quiero platicar una Me historia. Me gusta mucho beber. Tuve una discrepancia con una de mis empleadas el día de hoy. Y entonces... Hagan de cuenta que desde la discrepancia fue el día de ayer. De verdad es muy lento para contar la historia. Pero el día de hoy reventó todo, explotó todo el pastel de mierda. La gota que derramó porque el vaso. Hagan de cuenta que me bloqueó, ¿no? Y yo del WhatsApp, nunca bloqueé a su jefe del WhatsApp. Entonces yo dije, oye, no mames, no puedo trabajar. ¿Trabajar o qué? Sí, no, sí fue. Pero cosas de comunicación del negocio, así como en la precopa. Necesito comunicar, exacto. Y ese fue lo que colmó mi paciencia y le dije, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué me bloqueas? ¿Por qué no te llegan mis mensajes? Te bloqueé porque estoy enojada. No tengan ese descaro con un jefe. Güey, no mames, eso es lo menos profesional. No, es que tiene muchos huevos porque yo soy un buen jefe. Eso suena que lo haría alguien que yo conozco, pero no voy a decir su nombre. No, es que yo le doy muchas concesiones, pero no, ni él lo haría. No con su jefe. Aquí la cosa, no digan que los bloquearon, güey. No sé contigo, güey. Ajá, exacto. Tuve el descaro. No sé por qué no me llega el mensaje. Tuve el descaro por un berrinche y le dije, oye, si no estás a gusto, te puedes ir. Pues me voy. Y se fue. Y efectivamente se fue. ¿Y la liquidaste mal? No la liquidé, se fue ella por su... Sí la liquidó, gusto, bien. Pero se quedó. Ya está en el panteón ahorita. Se la cogió. Está en el panteón. Pero neta, nunca pierdan un empleo por un berrinche, un coraje. Pero si no estás a gusto, Balam, ¿por qué te vas a aguantar, güey? Pero si estás súper a gusto, no, te dan todo y te emberrinchas. Pero es que, güey, sí, eso es no que lo sabes. No es lo mismo, güey, un berrinche... que estar incómodo. Es que miren, les puedo platicar toda la historia, pero no se me hace justo platicarlo por Balam, güey. No es el lugar. Pero podría ser un berrinche, güey. ¿Te demandó? No, claro que no. Ya quedaron bien. Ya llegamos en común acuerdo. Ya quedaron bien. No, pero hagan de cuenta, ajá, exacto, no les quiero platicar la historia porque es personal, pero... Pero haz de cuenta de que... Pero sí fue un berrinche, porque ella siempre me ha dicho que le encanta, yo le... Le cumplo sus caprichos, es caprichosilla. A ver, ¿estamos hablando de tu empleado o de tu novia? De mi empleada, pero aún así... Empleadovia. Exacto, ella como que creyó que éramos novios porque me hizo un puto berrinche. ¿Te das y a no. tu empleada? Claro que no, Víctor Hugo. Claro, yo es lo que escuché nomás. Claro que no. Que la edición. No, bueno, pero entonces neta sí, hay que ubicarse y neta, pues es respeto mutuo entre todos. Si estás trabajando, pues te aguantas y alguien te cae. Es respeto mutuo de dos. ¿Verdad? De las personas entre los mismos iguales. Aquí, ¿no? O sea, podríamos enojarnos, pero si fuera algo de la precopa, pues en la precopa estamos. Pero en la precopa te digo, vas y chingas a tu madre. Luego tú me dices a mí, voy y chingo a mi madre y ella, güey. No, pero de hecho, hoy arreglamos un problema. El único, que se emperrincha es Tona, güey. El otro día. El otro día arreglamos ¿quién es ese chino? No es Superman, güey. ¿Quién es ese chino que está aquí? ¿Qué pedo, puto chino? Ah, es Tona. Oigan, hablando rápido de eso. No digas chino, puto sí, pero chino. No, yo les quiero decir algo muy importante. El otro día aquí en la precopa solucionamos un problema diciendo que todos los de la precopa chingaban a su madre y todos quedamos contentos. ¿Sí o no? Nos burlamos de nosotros como si fuéramos otras personas, güey. Exacto. Sí, lo hicimos en tercera persona. Yo no me estaba burlando. Que chinguen a su madre los de la precopa. Están bien pendejos los de la precopa. Yo sí estaba bien encabronado, güey. Yo no estaba bromeando. Sí, güey. Ese güey estaba emputado. Por ejemplo, ayer que empezó el pleito este, yo dije, bueno, sí, que mañana se le pase. Uno chingas a tu madre, ibas a llegar tú y chingas a tu madre. No se pasó, güey, porque... Nunca lo reforzó, dejen, güey. Ajá, exacto. Nunca hagan un berrinche. No, neta. Y es que todo el mundo hemos hecho berrinches. Está cabrón. Sí. Pero no es lo mismo perder, no sé, pelearte con tu novio y volver luego que perder, no sé, Oye, imagínate lo que podrías perder tu empleo, tu familia, tu empleo. Ahora, güey, ¿qué te dice que no va a venir en dos días llorándote a y lo rogándote? Mejor, quién sabe, pero su orgullo, si su orgullo la hizo renunciar, su orgullo no la va a dejar volver. Oigan, yo les quiero decir algo. Sí. Hablando de romper cosas, supieron que Angelina Jolie. Ay, güey, ya te va, ya vete de este. Nueva, no ¿qué rompió? Espacio para este. ¿Pero qué rompió? ¿Rompieron su relación? Ahí pensé que había roto de que pero no es el, su carro de 30 no mil millones. Quedarse con los niños y odia a Brad. Dijo que no. Era un alcohólico borracho. Alcohólico borracho. O sea, pero ¿qué? Estuve casado con él mil millones de años borracho, y no ya en el mero momento ya. Oye, pero... Pero yo creo que vamos ver, hablando de noticias esto actuales, ¿no? Es la Pati Chapoy. ¿No? Ubicaron que no fue de hoy. Se estrellaron sí, dos aviones contra las ayer. Gemelas. Ah, no, ¿verdad? Brangelina. Oye, lo de Brangelina sí fue como que ayer, ¿no? Wey, no, según yo fue el lunes en la tarde, güey. Ya, dejen de hablar. ¿Cómo a nadie de eso? Le va a importar, es la pareja de Hollywood más sexy de la historia. No es cierto. Ya está, me voy a la mierda. A mí, fíjate que a mí Angelina no se me hace chida, güey. No, es medio, se ve medio mamona, pero está pero muy buena. No, a mí no se me hace buena. Y sabes, a mí lo que me llama mucho la atención, creo que es una mujer muy inteligente. Eso a lo mejor sí, güey, sí. Pero no se me hace. Creo. Sexy, no tiene nada que ver con su trasero. Y tiene unos ojos. Oigan, chido. Yo nada más ahorita, antes de irme, les quiero dar una nota ya que. Se acabó el una nota que vi. ¿No? Este Tona, ahorita se quitó sus lentes y no lo reconocimos. Hicieron un estudio de esto basado en Superman, porque todo el mundo dice, ¿por qué Superman nadie lo reconoce? Y les hicieron un estudio en el que se pasaron, le hacen los ojos chiquitos. Pasaron a mucha gente y los ponían a identificar personas con lentes y sin lentes. Y no me acuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje considerable. Era la misma persona y decían, no, es una persona diferente. Entonces, y traían misma pero ropa. Pero no lo veían diario, por Dios. No, por sí. Eso, pero es como que si tú vas en la calle... De hecho, ese fue el argumento de Deal Breaker contra Superman. Pero si tú vas en la calle y ves a Superman... Ah, si veo a Tona... A Clark Kent, digamos. A Clark Kent, digamos. No lo reconozco. Ajá. Pero si veo a Tona diario en el diario El Planeta, claro que lo reconozco. Sí. No, pero ahí, acuérdate que Clark Kent no sale en las fotos. Tienen, él es el que sale en el no nombre gente, nomás. Pero sus colegas, güey. Ah, sus colegas. Sí. Son retrasados mentales. Facebook. Son retrasados. Por eso trabajan en Daily Planet. La detección de rostros de Facebook y de Google ya lo hubieran identificado y ya se hubiera caído su pinche... Ay, qué mala onda, güey. Su cirquito se hubiera caído. Su cirquito. Y a Batman también, güey, por su Tijuana, voz. Por que todos me agarren. No, ya esa no. Esa película es buenísima. Pero bueno, amigos de La Precópora, fue un placer estar esta noche con ustedes. No, Vic. Me retiro. No. Los veo. No vale la pena esa mujer. No lo hagas, no lo lástima, hagas. Lástima, pero adiós. Un saludo y un me beso de afer. Me despido de ti otra vez. Y pellizco. Y me voy. En el brazo. No. El pellizco y no se lo doy. Me no voy. Ya, güey, los veo el viernes. Pero qué pellizco, un pellizco. Sí, de... Precóperos. Mil gracias. Nos vemos, Vic. Por tanto. Tanto amor. De Joseph. Joseph. Muy mamona, güey. Joseph, Joseph. Oigan, por cierto. El estudio saliendo. Hoy es miércoles de karaokito, así que vamos a. ¿Qué es esto, güey? La ¿Cuál quieren cantar? Yo no quiero cantar ninguna, güey. Hay que hablar de temas. Hay que hablar de un tema de actualidad. Desgracia. Vergüenza. Mentira. Nos veremos. Hasta luego. Él creció. Ah, perdón. Para los que no sabían, es la canción del Rey León 2. Dos. Vic nos a ver, interrumpió, tenemos así un que update. Se acabó. Update. Me dieron más margen de tiempo. Todavía no está lista. Se está saludos. Pero Vic, vamos a hacer con los saludos que ya te dimos. Podrías hacérsela de pedo, güey. No. ¿Pero sí, por qué, güey? Podría vengar de cuando ella me la hace de pedo a mí por llegar no, tarde. Porque se la quiere coger en la noche. No le conviene. Sí, de hecho no conviene hacerla de pedo. Si vas a ir a una cena romántica, eso, güey. Oye, ¿sabes no, qué? No, no, no. No saben lo que dicen. Ayer vi un video ¿yo? Muy chistoso, pero muy cierto a la vez, que dice... Está un güey en su celular hablando con una morra. Por el WhatsApp. Y la morra le dice, ay, ¿quién es esa? No, pues que una amiga. No, mi amiga, mis huevos, bloquéala el chingue a su madre. Pues ya ves cómo se ponen sí. Las morras. Y luego la morra saca su celular y empieza a cotorrear con un güey. ¿Quién es ese? Y el güey le empieza a decir, ¿y quién es ese? No, pues que un amigo. Ay, bloquéalo, no me gusta. Y se emputa la morra y lo corta porque no tiene confianza. Ah, porque no confía en ella. En ella, güey. Es algo que pasa siempre, güey. ¿En qué momento suceden estas cosas? Güey, de hecho, he estado hablando con una amiguita mía. ¿Cuál amiguita? Bloquéala. Ahorita la novia va a escribir. A ver, pendejo, esa puta me la bloqueas. ¿De casualidad le va a Morelia? No, yo no tengo novia. Y me, No, no sé. No, no le va, no sé qué, no le gusta el fútbol, güey. Bueno, el caso es que me pregunta de como, oye, ¿y tu novia? Y así me hace preguntas de su novia. Y me dice que cortó con su exnovio porque... Por ti. Porque la estalqueó Pero, ¿y entonces por qué me pregunta tanto, güey? Pero el estorqueo es algo natural, ¿no? Es algo normal. Pero que le agarró el cel y la chica. Ah, o sea, sí, o sea, no encontró, está chido, güey. Sí, no es natural, encontró. Pero sí. Güey, no, llama, si ya, no, sí si llama. Agarrar, llama. No, si agarrarle el celular ya no. A mí no me late. Y más, ¿sabes qué? En Facebook, que queda por ejemplo, ves el celular de tu novia desbloqueado y sí llama, güey. Es como el puto anillo. No lo haces. A mí no me llama, güey, la neta, pero es como el anillo de Sauron. Y te dan ganas de agarrarlo. Yo vivo en paz. El anillo de Sauron que te hace así como. No, a ver, yo creo que tiene que ser la confianza mutua. Exacto, güey. Es con quién andas, güey. Es que güey, mira, todos pensamos y decimos eso, pero a la hora que ves a tu morra que está. Con otro, pues la güey, cortas a la verga, ahí güey. Sale el puto instinto. Alan, que además es un instinto. Te las chichis. Me gusta. Ya sé, güey. Que además es un instinto. Porque quieren que veamos su playera de leoncito, güey. No, el instinto de león. No, o sea, si es un instinto de tu hembra, güey. Pues es un instinto. Por eso los. A ver, ¿cuál es el instinto de la hembra? Y digas, no, que tengo que confiar. O tienes y yo una soy segunda un cuenta humano de WhatsApp para las putas, ¿verdad? Yo no. Pero a ver, si o no es un instinto, amigo. El primo de un amigo que si o no lo sientes, los putos sí celos, y no hay como sí, pinche esconderlos. Sí es los cierto, puedes medio controlar. Sí, es cierto, pero lo sientes. Pero tenemos que tener la madurez y el raciocinio para dominar nuestros celos, porque si exacto, no, los celos acaban con todo. Sí, al final, todo, los celos van a acabar con cualquier con relación. Y lo más probable es que no esté pasando nada y te imaginas pendejadas, güey, y los celos te van a comer vivo. Bueno, uh-huh, al menos, la verdad es que todos sabemos con quién andas, ¿no? Pero también cuando sí, eso vi, que cuando es ya razón, está muy wey, fuerte el como, cuando están débiles las relaciones y ah, muy fuerte sí, la sospecha generalmente, no, es no, no, verdad. No, más cuando está débil empieza la sospecha porque dices, güey, ¿por qué está yendo de la verga la relación? Ah, es que esto y lo otro. Ahí es cuando ya vales verga. Verdad, y cuando sí vale verga la relación. Y aparte, por ejemplo, si andas con la cara la putita de tu grupo, pues dices, pues bueno. Lady Coralina. Ya sabes a qué Coralina santo te encomiendas, ¿no? Ah, exactamente. Entonces ya sabes más por el que no el que no, oye, el que no conoce a Dios, le di 100 pesos a cualquier santo se encomienda. Lady Coralina, güey. Lady 100 pesos estaba muy guapa. Ay, sí, pero bueno, igual no sabemos qué tan putita sea, ¿verdad? Por cierto, pero pues enseñó las nalgas en el video. Pero nadie se las sale agarrándoselas, güey. Bueno, tampoco dice está ahí. Nuestra amiga Gloria Tona que si vas a ir el viernes con ella. ¿Cuá? Que si vas a ir el viernes con Gloria. No te hagas pendejo. Claro que sí. Sí, lo dije al aire, ya quedó grabado. Y lo dice con la intención y lo digo con de que sea Lady Gloria. ¿Qué, y Lord Tonatiuh. ¿Qué pasó? Lord Tonatiuh. ¿Qué pasó, mi Ramingo? Ey. El tranquilo, pasado, tío. Oye, tío, me va a enojar. No quiero que me pongan una mega verguiza, tío. Como decimos en España. Dejaos las cosas. Pues bueno, en. ¡Soquete! ¿Qué? Un millón de años. Yo estoy contento porque en 2 semanas. Nos vamos al mundial. Nos vamos a playa. Oh, nos van a ir al Oye, me dijeron Coraline, que fuera al mega, al antro bien verga de playa. ¿Cómo se llama? Coralina. Coralina. No, el Vayan antro. Coralina. Cocobongo. El antro más verga, al Cocobongo de playa. Pero me dijeron que es inolvidable, que cuesta $1,000 la entrada, pero que no, vale cada cuesta centavo. $100 de maldita entrada. Maldita sea. Dos ¡verga, 2,000! ¡Oh, fuck! Bueno, gracias a Peña gracias Nieto por el tiempo de cambio tan fácil. Y volvemos a lo que hablábamos la otra semana. Hace una gracias, semana, güey, de hecho, indeed. De que a los mexicanos se les debería cobrar. Oigan, pero pesos, si vamos a ir, no, yo siento que nadie va a querer ir. Yo no pagaría yo no voy a ir, güey. Yo sí quiero no ir. No pienso en gastar. Yo sí voy a ir. Pero si van todos, si no, qué verga. Yo prefiero dormirme. No, güey, mejor váyanse a un restaurantito así. El... Ahí hay cosas muy bonitas, güey. Pero tú fuiste al Y baratito. No, nunca he ido, güey. Me imagino que es una experiencia inolvidable. Pero si vamos un día tú y yo, güey. Como el Hakazan. Yo sí voy contigo. Exacto, yo sí voy contigo. Estuvo muy verga. Ah, pero son bien de jabajo ustedes, güey. Mejor no. Ah, sí vas conmigo. Vamos tú y yo. Yo no voy a ir a Cancún, pero cuando vayamos en otra ocasión. Sin pedos, yo sí voy contigo. Por eso te digo. Y a valer verga. A menos que tenga novia. Pero hasta que el cuerpo nosotros aguante. No voy a ir, amigos. Pero tenemos que prepararnos durmiendo mucho antes. Porque yo, por eso a mí me agarras cansado. Ey, es que yo tengo mucha pila, güey. No mames, güey. Por eso me agarras cansado. No, es que Tona quiere salir de fiesta en un día X que el plan era salir a las 11 de la noche. En viernes. O cuando fuimos a Las viernes, Vegas de fiesta, güey. Bueno, pero en Vegas sí aguantábamos un chingo. Güey, yo en Las Vegas llegué a las 5 de la mañana, güey. Solo que y me dejaban quería solo. Más, sí, güey. A mí lo que se me hizo. Llegamos 3 o 4. Ah, no, Tona quería 5 o 6. Sí, güey. A mí lo que se me hizo muy cagado el primer día, güey. Bueno, de lunes para despertar el martes, güey. Que despertamos ya todo soleado. No mames, deben ser las 12, ya no hay desayuno. 6:30. Y un solazo, güey. Y todos con el ojo pelón, güey, ya listos para irnos a pasear, güey. Ahí me acordé de las pizzas, güey. Qué ricas pizzas. Nos pegó para bien. Yo ese día creí que ya no íbamos a alcanzar a entregar el carro y que nos iban a cobrar una multa. Ah, yo también. De que puta, ya valió este día. Pero los vi a todos dormidos y dije, ay, vale. Y le abres la cortina, no, ve el sol, 3 de la tarde. Ese día dormimos con la cortina abierta, güey. Como el de Zacatecas, güey. Sí. Que nosotros, ay, eso sería una trampa mortal, güey. Una trampa mortal. Al revés. Ah, debe ser bien temprano, ya eran las 12. Era una puta mina, güey. No había luz natural. El hotel era una mina. No había entrada de luz natural. Entonces, de repente nomás... Oh, verga, son las 4 de la tarde. Bueno, no me acuerdo qué hora era. Es para que hagas late checkout y te la metan doblada. Eso era lo más chido, güey. No que te metan doblada, sino... Vivir en un lugar así que no entra la luz, güey. Me encanta que me la metan doblada. No, eso no está chido. Es exquisito, tío. Vale, tío. ¿Cuánto queda, compadrito? Nos quedan 5 minutos y yo quiero quejarme. No sé si dure los 5. ¿De las empleadas malagradecidas? No. De la gente malagradecida. Ah, yo también. Cuando a alguien, ya sea amigo, familiar, etcétera, porque pasa muy seguido. Le das algo. Le das. Uno les da la mano y te agarran. Pero ¿sabes qué pasa, Balam? Te voy a decir algo, güey, desde la psicología. Te agarra el pene, ¿no? ¿Eh? Nada. Bueno, ya no, es que mira, el amor, le das la mano y te agarra el pene. Eso no es tan cuando, malo. Cuando tú das, Balam, lo que tú das, siempre lo tienes muy en la cabeza. Pero lo que recibes casi no. Y eso es algo bien cierto, güey. Es un problema que hay mucho entre las parejas. De que, oye, yo siempre hago esto y esto y lo otro. Ah, sí, pues yo siempre hago esto y esto y lo otro. Y ya dicen, ah, no mames, o sea. Y los cuando... dos, no mames, por eso somos pareja. Ajá, wey. es ahí cuando te das cuenta. Carajo. Sí, güey, eso sí es cierto, eso sí pasa. No, sí es cierto que es uno verdad. Psicológicamente piensa más, que, ah, yo. Pero igual si hay gente que no, sí le das demasiado, güey. Sí, que, que le das y le das y no agarra el pedo. Y no regresa. Sigue sin aflojar, güey. Hay pocas cosas que yo desprecio más que la gente ingrata. ¿Qué? Muy pocas cosas. No, pues no sé. Ah, sí. Muy no, pocas, güey. No las tiene. Exacto. O por ejemplo, un amigo que siempre le haces paro y que es el típico, güey, que él nunca te hace el paro. Eso es bien culero. Un Javis cualquiera, ¿no? No, Javi sí haría el paro. Javi sí. Javi sí quiere saber que vayamos a golpear a tu empleada como nos pediste. ¿A qué? Ey, estamos al aire todavía. Porque somos agradecidos y te vamos a regresar todas las golpizas. Gracias, que has dado por nosotros. ¿A quién le preguntaste? Yo no tengo empleadas. A tu empleada doméstica, ¿verdad? Que le quieres poner una verguisa. No. A doña Lencha. Güey, estás loco. ¿Por qué dices eso? Momento incómodo, en fin. Comentario random del día. Quisiera violar. Bueno, Vic, ¿quieres que vayamos a golpear a Fer ahorita? ¿Quieres qué? Quiero un Play 4. Digo, saludos, Fer. ¿Por qué quería golpear a Fer? ¿Ves? Exacto. Nadie quiere golpear a nadie. Cómprate un Play 4, güey, bueno, sí, para que juguemos FIFA entre todos. FIFA, pero es que no tengo dinero ahorita, güey. FIFA sí me gusta. Pues ya que bueno, tengas, Vic. Tengo Play 4. Tengo que arreglar mi coche. Para diciembre, padre. Tele sí tengo. Una tele para jugar FIFA, para jugar Play 4. Esa es otra cosa. Eso no, neta, no la tengo. Si juegas videojuegos de última generación en teles de esas viejitas y chicas. Se ven en mega se HD. Ven mega de la verguísima. Nat. Pero mira, no juego. Yo sí jugaba una de 17 pulgadas. Pero por lo menos era larguita. No. Como te sí gusta. Se veía de la verga, 17 ¿verdad? Pulgadas. No, menos. Yo unas 16, 15. Pero no, se ve menos, chido, güey. Se la comparé unas, con si está pene. Chiquita, se ve chido, güey. Menos. Yo digo unas 16.9 pulgadas, güey. Estaba muy triste eso. Coma 9. Todas las cosas salían encimadas porque neta no se podía escalar eso. Pero hey. Bueno, en fin. Amiguitos precoperos. Redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter como @laprecopa. www.minoxidilguadalajara.com. Y kylegdl.com. La mejor opción. Próximamente en XFM, ¿no verdad? Sí, la preocupa próximamente en su propia estación de radio. No, eso está bien gacho. No, vamos a estar en una bien chingona. Competimos para licitar nuestra propia estación. Se llama La Precopa, en donde los 68 capítulos estarán dando vueltas. Para y ustedes van a estar riéndose a cada pinche hora. Pueden casi 4 días enteros de capítulos totalmente nuevos. Estaría de lujo como esos días que... Bueno, más bien, a esas horas donde ya ponen los programas del IMSS. Y del Seguro Social ya pones la precopa, güey, te cagas de risa. Oigan, no sé a quién se le ocurrió hacer la puta hora nacional. Escúchenos a un presidente. Escúchenos en iTunes. Busquen el podcast La Precopa. Y en Podcast Republic, si tienen Android. Y en iOS, su aplicación por defecto, que todos la tienen, aunque no sepan, se llama Podcast. Ahí estamos como La Precopa. Es una moradita, ahí búsquenla. Oigan, y si hagan paro, si tienen 100 pesitos que les sobran, deposítenoslo. Sí, acuérdense. Por eso ya no estamos bebiendo. No dejamos de beber porque no quisiéramos o por la dieta. Claro que sí, es La Precopa Light. O como La Precopa Fitness. Sino porque no tenemos dinero, deposítenos. Pídanos la cuenta y se las pasamos. Así oigan, es. Muchísimas gracias por habernos escuchado todo el programa. Recuerdo, neta, gracias, compadre. No, yo les recuerdo la queja del día. Los queremos. A la queja del contra día. Contra los de Uber que se hacen muy pendejos para ir muy despacito. Ah, iba a decir algo al respecto, pero todos los ya se acabó, altos, ¿verdad? Y de hecho ya estamos hablando más. Al aire ahora sí. Y también a las personas malagradecidas que una, dos, tres. Chingan a su madre. Oigan, yo, todavía queda tiempo para hablar sobre el Uber. Un minuto. Ah, bueno, rápidamente. Yo una vez iba borrachillo, muchas veces lo he ido, en el Uber. Y esta vez le dejé al señor Uber, al señor que decida el trayecto. El hijo de su puta madre se dio una rodeadota épica de campeonato, güey. Sí, y dije, nunca más. Y extranjero. Sí, yo hoy, mi Uber le estaba marcando la ruta que yo hubiera agarrado. Y cada vez que llegaba a esquinas y así, quería irse por otro lado. Y yo, no, aquí date la vuelta. Sí, y aquí, wey, date la vuelta. Sí. Y agarró la ruta que marcó el... No sé si usan Waze o no sé qué APS. Sí. Depende. O si son chingones, es un azul. Waze, si no, el camino es como azul. ¡Ay, ese Waze, perro! Ah, bueno, pues yo uso Google Maps. El camino está remarcado. Google Maps es mejor, es igual. Bueno, el caso es que este chavo siempre se quería agarrar otro camino que no le marcaba el Waze. Y el camino que agarraba el Waze es el que yo siempre agarro, que es el más rápido. Porque es el de Balam, no, todo porque, es lo mejor. Como sí, siempre por... uso, siempre voy a los mismos lugares, pues me sé rutas rápidas. La ruta chinguen rápidas. A su madre, sí, Uber Gandayas. Chinguen a su así madre que los de la América. Chinguen a su bichimale. Y que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.